Bueno, charlamos con Miguel Cortés, que es presidente del Centro de Apicultores de Olavarría. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame un poquito qué es lo que viste, a ver si viste lo mismo que yo o no, porque digamos que las producciones de miel son medias similares, Tailandia con Argentina, ¿no? Y somos similares, pero me parece a mí, desde el punto de vista mío, tenemos mejor sanidad y mejor manejo de lo que es la colmena. Ajá. Le falta mucho lo que es sanidad, curas, relevamiento de mortandad. ¿Por qué tanta mortandad? Sí, hablan del 30%, ¿no? El 30% hablan. Nosotros estamos rondando el 10%. Ajá. Eso es con enfermedades típicas de la colmena como las que tenemos acá. Sí, generalmente tienen varroa. Por lo que dice, tienen varroa. Y no usan medicamentos aprobados. Ajá. Como es lo que estamos usando en Cambio Rural nosotros. Claro, lo que ellos usan es un sistema, digamos, medio familiar, medio idóneo, no sé cómo llamarlo, medio casero. Y son medicamentos caseros, hechos por los productores, que bueno, no dan el resultado que tendría que dar en la colmena. Sí, eso por lo que explicaban es falta de poder adquisitivo para adquirir los medicamentos, ¿no? Por el alto costo que poseen ellos tienen en Tailandia. De todas maneras, creo que para ustedes es bueno estos acercamientos, ¿no? Se aprende de otros países, lugares a donde también la miel de ustedes va, ¿no? No, nosotros no le estamos vendiendo ellos. Por lo que había en Pizarra, no tenían compras a Argentina. Argentina no. Argentina no. Bueno, el único país que le estaban comprando es Chile. Ajá. El 0,03%. Uh-huh. Y bueno, todo intercambio bueno. Sí, sí. El manejo de distinta gente se puede comparar con lo que estamos haciendo acá en Argentina. Dentro del itinerario que van a hacer ellos, ahora van a visitar algún apiario, ¿no? ¿Dónde van a ir? Van a ir al apiario de Escobar en Cochitué. Pero primero van a pasar por una sala de extracción móvil, que es de la cooperativa El Cardo. Ajá. Que está acá en la planta urbana. Y que es un ejemplo para acá, ¿no? Es un ejemplo, es la única sala móvil que hay, sí. Acá en Olavarría. Bueno, ¿cómo está el centro? ¿Cómo está trabajando el centro? El centro está trabajando con una reunión mensual. Uh-huh. Tuvimos la presencia de contadores para asesorar a los apicultores, asesorando forma de monotributo, qué impuestos convendrían pagar, encaminar a la gente a lo impositivo. Uh-huh. Después estuvimos con el director de bromatología para conseguir el tránsito federal, que sería para poder vender miel envasada, que salga directamente desde Olavarría. ¿Desde Olavarría a exportación? No, local. En todo el país sería. Ajá. Que sería muy grande eso. Pero lo estamos estudiando. ¿Y cómo viene el año para los apicultores de Olavarría? El año se presenta bueno, con mucha lluvia. Problemas de caminos hay, como toda la producción tiene. Hay productores que no pueden ingresar a los apiarios, no pudieron alimentar. Va a haber mucha mortandad debido a no poder alimentar en el periodo que tenía que alimentar. Pero en cuanto a floración, bueno. Floración viene bien. Ya hay mucha entrada de néctar, polen, mucho polen. Ya estamos floreciendo los tilos acá en la ciudad, sería. Los apiarios que están cerca. Y por cerca, lo que ve, los eucaliptos también, ¿no? Los eucaliptos también, hay distintas épocas, sí. Pero digamos que han florecido antes de lo previsto. Y sí, porque hizo una semana de una buena temperatura y mucha humedad en el suelo, que favoreció la flora local. Miguel, ¿algo para decirle a los apicultores de Olavarría? ¿Algún mensaje? Y que se acerquen, que se capaciten, que es lo más importante que tenemos y podemos llegar a lograr mayores producciones con la capacitación y acercándonos y compartiendo datos y cosas de interés de la actividad. Bueno, yo como recomendación para vos, aprender un poco el idioma tailandés, así te podés entreverar un poco más en la reunión. Va a ser un poco difícil eso, pero bueno, gracias. Estaremos en eso. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vos.